se despidió. La música creció, yo estaba bien. Una noche genial, una noche para amar intensamente. Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir. Un tren a Londres, último tren. Un tren a Londres y solo en él. Pero tú estás en mi pensamiento, por siempre muy dentro de mí. Nada me podrá alejar de ti. Porque estoy pensando en ti, no me puedo resistir. ¿Qué voy a hacer? Una noche genial, una noche para amar intensamente. Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir. Un tren a Londres, último tren. ¡Los Alas!